24 minutos pasaron de las 8 de la mañana, siguen sonando las pelotas en el aire de la tribu, en el aire de Yo al Opuesto. Hoy en la reunión de producción nos pusimos a leer un libro. Un libro muy recomendable de Jacques Kermoal y Martín Bartolomé, que se llama La mafia se sienta en la mesa. Historias y recetas de la honorable sociedad. Entre Tusquets. ¿Y por qué leíamos este libro? Básicamente porque en un pasaje de este libro, Lucky Luciano, La camorra, enseñaba cómo se lava dinero. Exactamente. Enseñaba cómo se lava dinero a través de operaciones inmobiliarias y en el medio hablando de las recetas que come la mafia, que cocina la mafia. Después de lavar, a comer. ¿Cómo no citar este libro en un momento en el cual el lavado de dinero volvió a la escena, volvió a estar en los primeros planos de todos los diarios, de todas las radios, de todos los medios de comunicación, a partir del informe que se vio el domingo de la noche en el programa Periodismo para Todos de Jorge Lanata, donde se planteó, se denunció la existencia de un sistema para lavar dinero encabezado por Lázaro Báez, este empresario de la construcción muy cercano a Néstor Kirchner. Ahora, no vamos a leer un libro sobre la mafia al aire, no es muy radial. Sí es radial charlar con Carlos Burgueño, periodista de ámbito financiero, que nos está escuchando del otro lado de la línea. Hola Carlos, ¿cómo estás? Luis Campos te saluda. Hola, ¿cómo les va? Buena mañana para todos. Muchas gracias. Hay otro libro, perdón. ¿No? Dale, dale. Se llama El marketing de la mafia. Mirá, todavía más ateniente, sí. Sí, que escribió un italiano, y la verdad ahora no me acuerdo. Si quieren, después lo ponemos por Twitter. Estamos a punto de proponerle a la dirección de la tribu armar un programa semanal, una horita, puede ser un sábado a las 2 de la mañana, titulado un domingo. La mafia y vos, ponernos. La mafia y vos. Sí, si lo grabamos antes, no tengo problema. Sí, desde un paraíso fiscal, exactamente. Desde un paraíso fiscal. Pero sí, todo, no es fácil la varguita, ¿eh? No es que estamos hablando de... Hay especialistas, hay gente que tiene que saber hacerlo y muy bien. Carlos, nos sacaste la primera pregunta de la boca. ¿Cómo se lava plata? Bueno, hay muchas maneras. A ver, vamos a contar lo que hacía este pibe para hacerlo más fácil, ¿no? Lo de Fariña. El marido de Karina Olga Jelinek, para ponerle una cara. En un momento de la grabación, él dice, yo soy muy bueno en lo mío. Muy prolijo, sí. Muy prolijo, y es verdad. Ojo, no es nuevo, lo que hacía este pibe ya más o menos se sabía desde que apareció. ¿No? Lo raro de estos casos es por qué él elige hacerse tan público, tan visible, por qué elige la mujer que elige. Eso es lo que nos hacía ruido, y hay algunas respuestas. Algunos dicen para que no le pase nada, porque un tipo así famoso después es más difícil de boletear, ¿sí? Vamos a ponerlo, ¿no?, en blanco sobre negro. Pero ¿a qué se dedicaba este pibe? Él se armaba la estructura para sacar plata del país, o sea, sacarla de la Argentina al exterior, en general vía Uruguay, de ahí armar una sociedad en el exterior, ponerla en Panamá o en Belice o en las Islas Vírgenes Británicas, y a través de esa sociedad hacer alguna operación financiera con un segundo paraíso fiscal, puede ser Liechtenstein o Luxemburgo, pero que opere en euros, o sea, que opere dentro de un circuito comercial un poco más prolijo, y esa sociedad después es la que invierte en la Argentina en un hotel, un restaurante, claro, una empresa de construcción que construye un edificio, ¿no? Entonces, él lo que armaba es, en este punto, el mecanismo para sacar la plata de la Argentina a Uruguay, sí, y de ahí a Panamá. A partir de ahí, el tema de las sociedades las hacía otra gente. ¿Se sabe hace cuánto venía llevando adelante esta operatoria? Bueno, este pibe es muy joven, ¿eh? Claro. Se supone que no más de... no sé, 5 o 6 años la habrá hecho. Claro. Ahora, una osadía notable, ¿eh? Carlos, a ver, para poner un poquito el ojo crítico en esto, estamos hablando de un muchacho que seguramente no tiene el alma pristina y pura. Ahora, ¿por qué creerle a alguien que está hablando de una cámara oculta que tiene bastantes visos de ser una cámara menos que oculta, digamos? ¿Por qué creerle al pie de la letra lo que está planteando? Porque en general, ¿por qué hace eco en lo que uno pensaba de antes? A ver, primer punto. Coincido con vos con lo de la cámara oculta, ¿no? No parece una cámara oculta. Aparte tiene una definición para ser cámara oculta maravillosa. Sí, sí. Más bien parece una autoflagelación para protegerse de algo. Sí. Como decir, bueno, hablo con vos, pero que no parezca que te estoy cantando todo. Sí, además un tipo que fuma dentro de una garrafa, que nada con cocodrilos, no va a sentarse con la nata a contarle todo lo que sabe, como si fuera una negociación, ¿no? A ver, vos hablás con un celular con alguien y lo primero que se te ocurre, che, ¿no me estarán grabando? Claro. Bueno, este no va a saber que... Eso, y dos veces. Claro. Por eso, primero... Pues, primer punto, ¿no? Esto por una cuestión, si querés, periodística. Sí. ¿No? Bueno, después, ¿por qué, cómo este pibe, ¿no? Se presta esto. Bueno, me parece que dentro de la investigación, o por qué creerle, ¿no? La pregunta era, ¿por qué creerle a este pibe? Bueno, primero porque ya nos habían dicho en su momento a qué se dedicaba. Claro. Cuando aparece este muchacho y muestra una Ferrari negra y un despliegue enorme, el mercado financiero es relativamente chico. Claro. Y se pregunta, ¿y este qué se dedica? Que dice que trabaja en el mercado financiero. Y pronto llegamos a la respuesta. Y ahí lo dejamos. Ahora, después lo agarró la AFIP. ¿Se acuerdan ustedes que en el 2001 la AFIP le hace un arqueo, pero... Lo que puede hacer la AFIP es investigar sus bienes, claro, ¿no? Los bienes personales que él tiene y su nivel de ingreso declarado. Y ahí lo reventó la AFIP, porque él declaraba que era monotributista, que cobraba 6.000 pesos por mes. Como la nata. Y que menos, 5.830, ¿no? Y que vivía de... y que además ganaba a partir de las ganancias que recibía. Y la AFIP, la verdad que la AFIP lo revienta y lleva la causa a la justicia, y ahí la causa está durmiendo, en La Plata, en el Tribunal de La Plata. Y nunca avanzó esa causa, cuando la verdad es bastante fácil de determinar que ese pibe era... su situación impositiva no era muy sólida, para decirlo de una manera prolija. Claro. Para no decir que no cerraba de ningún lado. Pero ahí el pibe dice a que le dice a la AFIP a qué se dedica, a qué se dedicaba. Después hay otro momento que él aparece con un Porsche negro en Punta del Este. ¿Se acuerdan de esa foto? Sí. Un año después, más o menos, ¿no? Hará un año, será en el verano anterior, no este, el anterior. Una cosa así, era un verano, o marzo, por ahí. Y el Porsche ese negro era de Lázaro Báez. Ajá. Entonces ahí se terminó de cerrar más o menos el círculo. Porque después lo llaman de vuelta, vení para acá, ¿quién te dio permiso para usar el Porsche? Para llevarlo a Punta del Este, para exponernos a nosotros. Sí. Porque hay una cosa que hay que decir de Lázaro Báez. Y en general de los empresarios cuestionados en esta época de la historia, ¿no? Por sus vínculos con el kirchnerismo, más allá de meternos en cuestiones judiciales. Ninguno es ostentoso. Sí. No es el menemismo. No es gente ostentosa, no es gente que se afana el caviar y te lo muestra cuando lo comes. Es gente que prefiere el perfil bajo. Y los Báez son eso. De hecho, los dos hijos que aparecen en las investigaciones tienen una Hilux cada uno. Es una camioneta relativamente normal. Sí, sí. No es una 4x4 Land Rover con sistema satelital. El hecho de haber mostrado el Porsche que los Báez tenían guardado, ahí es lo que termina por hacer que a este pibe lo tiren por la ventana. Carlos, para cerrar, hay una frase muy recordada de Platón que aparece en algunos lugares muy interesantes, que es ¿quién vigila a los vigilantes? Y hay un punto donde cuando empieza a cerrarse el esquema de control fiscal sobre Lázaro Báez y sobre este pibe Fariña, aparece Echegaray. Y Echegaray tiene algún tipo de relación seguro con las empresas de Lázaro Báez. ¿Viene del sur Echegaray o no? Sí, él dirigía la aduana primero y la dirección de la AFIP después primero en Santa Cruz y después en toda la Patagonia. Pero no por defenderlo a Echegaray en esta, me parece que es el único que investigó algo. Poco, mucho, me parece que es el único que avanzó en una investigación. No hay otro organismo del Estado que haya molestado a Lázaro Báez en todo este tiempo como Echegaray. Ahora, si fue una investigación muy profunda, mira, ayer, a partir de todo esto, obviamente, vamos a reconocerle a la Nata el logro periodístico de haber puesto esto en primera plana, pero ayer nos pusimos a averiguar qué era lo que pasaba con esta investigación a este pibe, a Fariña. Sí. O sea, qué pasó en la Plata con este caso. Claro. Y la verdad que no pasó nada, pero la investigación de la FIP estuvo bien hecha. Sí, la FIP va a tener bastante más trabajo a partir de esta semana, ¿no? Bueno, me parece que no solamente la FIP... A ver, una cosa. Toda esta parte financiera, si querés, o sea, la cueva, la sociedad de bolsa de la cueva, les doy una... medio una primicia, si quieren. la cueva estaba registrada en Mendoza. Sí. Y nunca hizo una operación. Entonces, nunca hizo una operación, nunca compró una acción, nunca compró un bono. A ver, ¿y eso bueno, significa que era simplemente una fachada para otro tipo de...? Claro, para que SGI, la financiera, pareciera más seria de lo que era en realidad. Una cueva que se dedicaba a la varguita. Carlos, solamente nos estamos discutiendo la punta de un iceberg bastante complicado. Esperamos tenerte de vuelta en el programa para seguir este tema. Un abrazo grande. Un abrazo, una sola cosa, sí, ¿no? Sobre esto que vos decías, ¿no? La punta del iceberg. Estos pibes se dedicaban a lavar guita que otro afanaba. Claro, son uno de los eslabones más chiquitos. Sí, y estos pibes de repente se vieron millonarios, sí, y se creyeron los dueños del mundo. Un abrazo grande, sí, a la familia de Fariña, que le está pasando muy bien. La familia de Fariña, no, el doy padre, tiempo, claro. Son de La Plata. Sí, un saludo. Un abrazo, Carlos. Chicos, un abrazo. Pasó Carlos Burgueño, periodista de ámbito financiero, próximo integrante del colectivo de La Tribu, en un programa sobre la mafia que vamos a armar para los domingos a las 4 o 5 de la mañana. Sos una agencia de seguros. ¿Cuánto le cobras la seguro de vida a Fariña y a la familia? No.